dueños de la calle. Esta vuelta es de 30 burros, garantizado. 500 de los grandes en prenda valorado. Monto a 4 de los míos, los más atrevidos de casco volado. La vida es como un juego, pero aquí el que no se arriesga nunca gana. Por mí que pase lo que pase, aquí no podemos fallar, no quiero que el palo se crache. Hoy es el gran palo, es el último que damos y nos quitamos. Oh, hoy ganamos sí o sí, hay que pagar tal y pa' invertir. Hoy es el gran palo, es el último que damos y nos quitamos. Oh, hoy ganamos hoy sí o sí, somos ricos, hay que pagar tal y pa' invertir. Llevaba tiempo planeando el palo del dominicano. Quería hacerlo bien cabrón, o sea, yo mismo hice el plano. Junté 5 del combo, que todos fueran los hermanos. Yo mismo me aseguré que los 5 metieran mano. Nos reunimos por un mes, viendo cómo todo se ve. Afuera se quedaban 2 y pa' dentro nos íbamos 3. Los escáneres preparados, que el Domi es bien avispado. Siempre anda ready, siempre está pendiente pa' todos lados. Nos vamos bien preparados, 2 con palo y 3 con corta. Todos pendiente a los vecinos, que no salga ningún chota. Ya sabemos que hay que entrar a las 6 de la mañana. Todo el mundo bien concentrado, o sea, cero marihuana. 2 carros, uno frío y otro está a nombre del diablo. Uno lo parqueamos afuera, el otro al frente hay que parquearlo. Se va la doña con los nenes, después sale a trabajar. Y en ese mismo momento es que lo vamos a pegar. Vamos allá, el tipo está saliendo ahí. Mira, ahí está el Domi, ahí está el Domi, cabrón. Oye, todo el mundo póngase guante, todo el mundo póngase guante. Vamos a asegurar este palo. Oye, vamos a hacer las cosas bien. Dios quiera que todo nos salga como lo planeamos. Pero si las cosas salen mal, de pasar así, que no haya huella de nadie aquí, puñeta. Vamos a hacer las cosas como profesionales, como siempre trabajamos nosotros. Oye, les voy a decir algo, cabrones. En trabajo hay medio millo, en prenda hay medio millo más. Vamos para allá adentro, y si las cosas no son así, cuando salgamos, cogemos y matamos también al que nos dio el palo. Hombre, nos vamos para allá adentro, que hoy es el día de nosotros. Se acabó la pobreza, puñeta. Esto es sí o sí, puñeta, y me enviaje sin pasaporte. Y brinqué por encima del counter a los transportes. Saqué la 40 de forma violenta. Se la cruzan la nuca pa' que el cabrón la sienta. Lo burro y la prenda, y no te ponga cómico. La peste mierda se regó como un peo atómico. No podía creer lo que acababa de encontrar. La vi en tanto burro que ni se podía encontrar. Cachín, a mis problemas le pongo fin. Cuando le ponga las manos al botín, me fijo bien, y estaba el hijo apuntándome con un magnum. Y me dijo, qué licita mi viejo y es puta. Me cago en tu madre y te maldigo. Placa, placa, placa, placa. La vista se me nubla, ya no veo nada. Hoy es el gran palo, me cago en la madre, es el último que damos y nos quitamos. Oh, hoy ganamos sí o sí. Pagar dale pa' invertir. Gran palo, es el último que damos y nos quitamos. Oh, hoy ganamos sí o sí. Pagar dale pa' invertir. El hijo el Domi, cabrón este, le dio un tiro al Pola. Con un sucio magnum y se lo dio en la chola. Pero fijándome bien, el tiro fue como rosado. Pola, habla cabrón, no te me quedes callado. Los gallos tenemos que ganar. Yo no me voy a rendir si entramos 3 pa' acá adentro, 3 vamos a salir. Pola, confía en mí, de aquí yo no me voy sin ti. Al hijo el Domi, ese cabrón, uno en el casco le metí. Cirilo, tú coge el botín y no dejes tirado ni un peso. Que de aquí salimos ti, vamos con calma en el expreso. Yo me encargo del Pola y lo monto en el carro del frente. Tranquilo, con calma, que ya yo estoy consciente. No te esfuerces por hablar, que ya estamos en el carro. Ya salimos de este palo, o sea que ya estamos ganos. Llama a la tipa de la casa que me traiga al enfermero. Y vamos directo pa' allá pa' curar al Pola primero. Ey. Llegamos, baja el brother, bájamelo con cuidado. Que este hoy se cura sí o sí, ya no somos pelados. Oye, vamos pa' allá adentro como si nada. Coge los bultos, Cirilo, yo estoy cargando al Pola. El Pola ya está lo más bien. Pola, háblame, háblame, Pola, quiero escucharte. De la agua mansa que me libre Dios, que de la brava me libro yo, puñeta. Está bien, déjame a Pola ahí con el enfermero. Vamos a poner los bultos ahí, nadie va a tocar nada. Oye, aquí todos somos hermanos, aquí nadie se desconfía de nadie. Pero vamos a esperar que Pola esté en sus 5 sentidos para contar todo esto. Oye, Pola, buenas noticias. Somos millonarios, cabrón. Se juntaron los dueños de esta pendeja. Pola Khan, la motherfucking leyenda, el Pola Khan. Cirilo el saca monstruo, Pacho el antifueca. títeres, bebo, que se la buscan en la brea, bebo, tú sabes. Vamos a brincar que vamos para adentro. Alca está sin call por day. Limitless Entertainment. Hoy ganamos sí o sí, bebo. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha.